jueves de la primera semana de Adviento, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 24 al 27. Jesús dijo a sus discípulos: No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, no expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí, apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Tiempo de Adviento es tiempo de conversión. Y la conversión básicamente es cumplir la voluntad del Padre. Cristo nos ha enseñado, el centro de la vida de Cristo fue cumplir la voluntad de su Padre. Para eso vino el Señor, Dios hecho hombre al mundo, para cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo para la salvación de los hombres. La voluntad del Padre en la vida de Cristo fue la cruz para su Hijo, cuyo fin será la resurrección y con ella la salvación de todos nosotros. Así también, como fue en el Hijo con mayúscula, en Jesús, el centro cumplir la voluntad de su Padre, así también en nosotros, hijos de Dios por el bautismo, lo principal es cumplir la voluntad del Padre. Por eso Jesús dice hoy que no alcanza con tener fe. Por supuesto que es importante la fe, pero no alcanza con una fe si esa fe no va acompañada de obras. Como dice el apóstol Santiago en su carta, una fe sin obras de caridad, sin obras de amor, es una fe muerta. Y una fe muerta, una fe sin la gracia de Dios, una fe solo teórica, una fe que no va acompañada de ese esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios, esa fe no salva, no salva. Una fe sin arrepentimiento de los pecados no salva, por más que uno a veces rece o uno tenga una persona, no sé, colgados rosarios en su casa, o estampitas de santos, o agua bendita, o haga algunas prácticas de devoción o de piedad, si al mismo tiempo no hay un intento por cargar las cruces, nuestras cruces de cada día, cumplir la voluntad de Dios, amar. Entonces una fe así no salva. Si yo digo: ay, soy muy cristiano, muy católico, porque he recibido los sacramentos y porque de vez en cuando voy a alguna misa o me hago tal o cual peregrinación de vez en cuando, o tengo, repito, algún artículo religioso, algún rosario por ahí colgado, y un poco de agua bendita, pero si no cargo con las cruces de cada día, esa fe sola no salva, es una fe muerta. Cumplir la voluntad de Dios, dice hoy Jesús. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Una fe teórica no salva. En consecuencia, Esto es lo que hay que pedirle al Señor, que nos ayude no solamente a creer, sino a practicar aquello que creemos. Cumplir los mandamientos. Hay personas que dicen que tienen fe, dicen que son cristianos católicos, pero al mismo tiempo dicen, no, tal mandamiento no lo comparto. No, este mandamiento habría que reverlo. Esto que la iglesia pide o que la iglesia enseña o que la iglesia manda, no, eso habría que modificarlo porque los tiempos han cambiado. Claro, modificarlos en base al propio gusto. Es decir, cuando muchas personas dicen tal o cual mandamiento habría que reverlo o tal o cual enseñanza de la iglesia habría que modificarla, ese pedido en el fondo responde a transformar los mandamientos, a algo según la propia comodidad. O sea, hacer una religión según los propios gustos. Hacer la religión según la propia medida, ¿eh? Como si la religión fuera un traje, ¿no? Uno va al sastre, se hace un traje, o a la modista, se hace una ropa y se toma la medida. Bueno, muchos creen que la religión también tiene que ser algo así. Es decir, la vivo en tanto y en cuanto me calce bien, digamos, venga a mi medida. Y si para eso hay que dejar uno o dos mandamientos o negarlos, entonces lo hacemos. Y no, no. Una fe así es una fe muerta. Una fe que no es práctica, que no es cargar la cruz de cada día, que no es cumplir los mandamientos, y no algunos mandamientos, sino todos los mandamientos. Es una fe muerta. Hay personas que dicen, sí, yo ayudo a veces, doy de comer, o a veces presto algún servicio, algún voluntariado, o trabajo en un comedor, a veces colaboro en algún comedor y ayudo a los más pobres. Está fantástico, eso está muy bien, siempre y cuando junto a eso cumpla los mandamientos. Porque a ver, si no te arrepentís de los pecados, si no vivís en gracia de Dios, si estás en adulterio, te podés casar y no te querés casar, si no vivís cerca de los sacramentos, si no rezás, si no cumplís los mandamientos, si no cargás con la cruz de cada día, si te vivís quejando de tus cruces, entonces esas obras solidarias no te van a salvar. Y eso no lo digo yo, lo dice San Pablo. En la carta a los Corintios, aparece el famoso himno del amor del apóstol San Pablo, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, cuando San Pablo dice, si yo hago muchas obras de solidaridad, de amor humano, dando de comer a los pobres, si yo entrego mi cuerpo a las llamas, si yo vendo todo lo mío por amor a los demás, pero no tengo amor, no tengo caridad, porque lo hago, no sé, para sentirme bien, o lo hago para que me vean, o lo hago no por amor a Dios, sino por amor a mí mismo simplemente. Entonces, por más obras buenas que yo haga, si me falta el amor, la caridad, la gracia de Dios, esas obras no sirven para nada. No sirven. Y es lo que dice hoy Jesús en el Evangelio. Por más que uno diga Señor, Señor, y manifieste fe con los labios, o haga alguna que otra obrita, más o menos buena o solidaria, si falta la gracia de Dios, esas obras no salvan cumplir la voluntad de Dios. Cargar con nuestras cruces, que podrá ser una molestia que deberé llevar sin quejarme, una enfermedad, la cruz que a veces supone la vida matrimonial, la cruz que supone a veces la vida comunitaria. La vida comunitaria es una cruz. Es hermosa la vida comunitaria porque uno aprende con los demás, uno crece viendo el ejemplo de los otros. Pero también por momentos la vida comunitaria es una cruz, porque, claro, para vivir en comunidad hay que buscar el bien de la comunidad y no el bien personal, simplemente el bien individual, o hacer aquello que me gusta a mí. Y eso supone morir a uno mismo para buscar el bien común y no simplemente el bien individual o aquello que me gusta a mí. Morir a uno mismo. Morir al egoísmo. Morir al narcisismo, al propio ego. Es por eso digo, vivir en comunidad es también una cruz. Bueno, hay muchas cruces. Con lo cual, nuestra fe se demuestra día a día cargando con nuestras cruces y cumpliendo los mandamientos. Insisto en esto, porque a veces hay personas que vemos, dicen que tienen fe, hablan mucho de Dios, incluso se llenan la boca hablando de Dios, que yo soy bueno, que yo soy buena, que yo tengo mucha fe, que yo rezo siempre, que yo amo a Jesús, pero de golpe vemos que el tema de los mandamientos, algunos de los mandamientos los ponen entre paréntesis o no los quieren cumplir. Cumplir la voluntad de Dios. Y Jesús dice finalmente que aquellos que tienen fe, pero además cargan con la propia cruz, cumplen los mandamientos. Es como si construyeran la casa sobre la roca sólida de Cristo. En cambio, aquellos que dicen que tienen fe, dicen Señor, Señor, pero es una fe teórica, o una fe que es solamente un poco de oración y nada más, o una fe que no es cargar la cruz, cumplir los mandamientos, una fe así, esa fe muerta, sin caridad, sin amor, sin entrega, es arena movediza. Y bien sabemos que si se construye una casa sobre la arena, la casa se viene abajo cuando aparece la tormenta, la tempestad, o sea, la crisis de la vida. La arena movediza también es sinónimo no solo de una fe teórica, no solo de una fe sin obras, sin amor, no solo de una fe sin obras, sino también sinónimo del sentimentalismo. En la cultura actual vemos que se le da mucha importancia a los sentimientos. Los sentimientos son una cosa buena, tener sentimientos es algo bueno, porque somos humanos. No somos ángeles, somos humanos de carne y hueso, con lo cual parte de la vida humana es también los sentimientos, las emociones, los afectos. Pero hay un peligro que se ve en la actualidad y es el sentimentalismo. Es decir, construir la propia vida en base a lo que sentimos o dejamos de sentir. La fe no es sentimiento. La fe son obras. Obras son amores y no buenas razones, como dice ese refrán que siempre citamos. La fe es cumplir la voluntad del Padre, cargar con la cruz, y eso es amor. Y el amor no es sentimiento. El amor no es sentimiento. Porque a veces no estamos motivados o no sentimos hacer obras de amor, de entrega a Dios, al prójimo. No, y sin embargo tenemos que hacerlo igual. La fe no es sentimentalismo. No podemos relacionar y hacer depender toda nuestra vida de fe de los sentimientos. Y a veces vemos en muchas personas que dicen, ay, esto dejo de hacerlo porque ya no lo siento. Dejo de rezar porque ya no lo siento. Dejo de ir a misa porque no estoy motivado. Hoy se usa esa expresión también, ¿no? Estar motivado. Dejo de estar con mi esposa, con mi mujer, con mi marido, porque ya no estoy más motivado. Entonces, bueno, me separo, me divorcio, me junto, me rejunto con otra persona que sí me llena sensiblemente. Dejo de hacer tal o cual actividad, apostolado, porque ya no encuentro motivación, no me siento motivado. Es decir, como si todo dependiese de los sentimientos, y a veces no sentimos. Y el hecho de que no sintamos no es una cosa mala. Cristo en la cruz tampoco estaba motivado, no es que sentía sensiblemente cosas agradables, y sin embargo, por amor se entregaba al Padre y a nosotros. Cuidado con el sentimentalismo. Cuidado con el sentimentalismo. Amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es entregarse, y amar es una decisión de la voluntad. O como diría Santa Teresa de Jesús, una determinada determinación. Es en esa gran frase de esta monja española. Amar es una determinada determinación, es decir, es la voluntad, no los sentimientos, es la voluntad. Me decido por esto y allá voy, esté motivado o no esté motivado. Aposté por el matrimonio y allá voy, esté motivado o no esté motivado. Me decidí por esta fe, por la religión cristiana, católica, y allá voy, esté motivado o no esté motivado. Hice una promesa, voy a cumplirla, aunque me cueste, aunque sea débil, aunque a veces no tenga ganas, allá voy, esté motivado o no esté motivado. Le prometí a Dios en la vida consagrada la entrega de mi vida, en pobreza, en castidad, vivir el celibato, la obediencia, y allá voy, aunque sea débil, aunque me cueste, aunque a veces no lo sienta o no esté motivado, allá voy. Eso es amar, una decisión de la voluntad, una determinada determinación. Que el Señor nos conceda el poder amar y construir en base a este amor, a esta decisión, nuestra propia casa, o sea, nuestra propia fe, sobre la roca de Cristo y no sobre la arena del sentimentalismo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.